ni sé lo que pasará, pero no me está gustando mi suegra la mapana. Ahora ya me tiene rabia, yo no sé por qué será. Me amenaza con un brujo que anda de patarra, que tiene culebra y cotorra, que muele al cuero de zorra y que mata y de esa sicura con hierba. Es una locura mi suegra, que tiene entre manos, caramba, que yo no me explico, señores, ¿quién me va a aplicar por ahora? Oreja de mí. Pero no me está gustando mi suegra la mapana. Ahora ya me tiene rabia, yo no sé por qué será. Me amenaza con un brujo que anda de patarra, que tiene culebra y cotorra, que muele el cuero de zorra y que mata y de esa sicura, señores. Es una locura mi suegra, que tiene entre manos, caramba, que yo no me explico, señores, que me va a explicar por ahora, oreja de mico. Señores, ¿qué me va a aplicar por ahora? Oreja de mico.